mi cumbia ya llegó. Con sonido de clarinete, mi cumbia ya llegó. Para que todos la gocen, así se las toco yo. Para que todos la gocen, así se las toco yo. Y ya todos van llegando para mi cumbia bailar. Y ya todos van llegando para mi cumbia bailar. Viene de Nueva Rosita, mi cumbia ya es popular. Viene de Nueva Rosita, mi cumbia ya es popular. Mis paisanos mexicanos por la orilla andan ya. Niños, chavos y viejitos, baile y baile andan ya. Esta cumbia sabrosita, venga, vamos a gozar. Esta cumbia sabrosita, venga, vamos a gozar. Ya todos están contentos y no paran de bailar. Ya todos están contentos y no paran de bailar. Y si la gente no para, no dejaré de tocar. Y si la gente no para, no dejaré de tocar. ¡Pa' que la baile! Levántate y vente, entra en ambiente, ya vente a gozar, acóplate con mi gente. Levántate y vente, entra en ambiente, déjate llevar con mi clarinete. Ya llego con sonido de clarinete, mi cumbia ya llego. Para que todos la gocen, así se las toco yo. Para que todos la gocen, así se las toco yo. Y ya todos van llegando para mi cumbia bailar. Y ya todos van llegando para mi cumbia bailar. Viene de Nueva Rosita, mi cumbia ya es popular. Viene de Nueva Rosita, mi cumbia ya es popular. Mis paisanos mexicanos por la orilla andan ya. Niños, chavos y viejitos, baile y baile andan ya. Esta cumbia sabrosita, venga, vamos a gozar. Esta cumbia sabrosita, venga, vamos a gozar. Ya todos están contentos y no paran de bailar. Ya todos están contentos y no paran de bailar. Y si la gente no para, no dejaré de tocar. Y si la gente no para, no dejaré de tocar.